El plan de descuento de Kaden Metnick. Imagina un piso de feria comercial con 2 millones de pies cuadrados de espacio, lleno de 200,000 personas apretujadas de pared a pared, sonando como si todos estuvieran hablando a la vez, principalmente en japonés, taiwanés y mandarín. Así era el centro de convenciones de Las Vegas en 1991 durante el CES, la Feria Anual de Electrónica de Consumo, una tienda de dulces que atraía a una de las mayores multitudes del mundo. Había viajado por la ciudad para estar allí un día durante la feria, pero no solo para visitar los stands o ver los nuevos gadgets electrónicos que deslumbrarían a los compradores la próxima Navidad. Estaba allí por el ruido de fondo. Era esencial para dar un aire de credibilidad a la llamada telefónica que estaba a punto de hacer. Este era el desafío. Tenía un teléfono celular Nodoro PTR-825, que en ese entonces era uno de los teléfonos más codiciados del mercado. Quería sentirme seguro hablando con mis amigos en él, y no tener que preguntarme si alguien del FBI o de la policía local estaba escuchando. Conocía una manera que podría ser posible. Ahora estaba tratando de averiguar si lo que tenía en mente realmente podría funcionar. Mi plan se basaba en un truco que involucraba el número de serie electrónico del teléfono, o ESN. Como sabe todo hacker de teléfonos, cada teléfono celular tiene un ESN único que se transmite junto con el número de teléfono móvil, o MIN, a la torre celular más cercana. Es parte de cómo la compañía de teléfonos celulares valida que un llamante es un suscriptor legítimo, y parte de cómo sabe a quién cobrar las llamadas. Si pudiera seguir cambiando mi teléfono para que transmitiera los MINS y ESNS de suscriptores legítimos, entonces mis llamadas serían completamente seguras. Cada intento de rastrear una llamada conduciría a algún extraño, la persona que poseía el teléfono real asociado con el ESN que estaba usando en ese momento. Está bien, el cliente también tendría que explicar a la compañía telefónica que no había hecho las llamadas adicionales que se le estaban cobrando, pero no sería responsable de pagar los cargos por esas llamadas no autorizadas. Desde un teléfono público del centro de convenciones, marqué un número en Calgary, Alberta, Canadá. Novatel, la voz de una mujer llegó por la línea. Hola, dije. Necesito hablar con alguien de ingeniería. ¿De dónde está llamando? Quiso saber. Como siempre, había hecho mi investigación. Soy de ingeniería en Fort Worth. Debería estar hablando con el gerente de ingeniería, Fred Walker, pero hoy no está. ¿Puedo tomar su número y hacer que el señor Walker lo llame mañana? Es urgente, dije. Déjeme hablar con quien esté disponible en su departamento. Momentos después, un hombre con acento japonés se puso al teléfono y se presentó como Kumamoto. Kumamoto-san, soy Mac Bishop, de Fort Worth, dije, usando un nombre que había leído en un tablón de mensajes electrónicos del Consumer Electronics Show solo momentos antes. Normalmente hablo con Fred Walker, pero no está. Estoy en el CES en Vegas. Contaba con que el ruido de fondo real diera credibilidad a la afirmación. Estamos haciendo algunas pruebas para una demostración. ¿Hay alguna manera de cambiar el ESN desde el teclado del teléfono? Absolutamente no. Va contra las regulaciones de la FCC. Eso era un fastidio. Mi gran idea acababa de ser derribada. No, espera. Kumamoto-san seguía hablando. Tenemos una versión especial del firmware, la versión 1.05, te permite cambiar el ESN desde el teclado del teléfono si conoces los pasos de programación secretos. De repente estaba de vuelta en el juego. El firmware de un teléfono es su sistema operativo, incrustado en un tipo especial de chip de computadora llamado EEPROM. El truco en un momento como este es no dejar que tu emoción se note en tu voz. Hice una pregunta que sonaría como un desafío, ¿por qué permite cambiar el ESN? La FCC lo requiere para pruebas, dijo. Como puedo obtener una copia, pensé que tal vez diría que me enviaría un teléfono con esa versión del firmware. Puedo enviar un chip, dijo. Puedes reemplazarlo en el teléfono. Fantástico. Esto podría ser incluso mejor que obtener un teléfono completamente nuevo, si solo pudiera empujar al tipo un poco más. ¿Puedes grabar 4 o 5 de los EPROMS para mí? Sí. Excelente, pero ahora había tropezado con un obstáculo. ¿Cómo iba a hacer que me los enviaran sin dar mi nombre real y una dirección de entrega que pudiera ser rastreada? Grábalos para mí, le dije. Te volveré a llamar. Estaba bastante seguro de que esos chips me convertirían en la única persona fuera de Novatel que podría cambiar el número de su teléfono celular Novatel solo presionando los botones de su teclado. No solo me permitiría hablar gratis, sino que me daría un manto de invisibilidad, garantizando que mis conversaciones serían privadas. Y también me daría un número de devolución de llamadas seguro cada vez que quisiera hacer ingeniería social a una empresa objetivo. Pero, ¿cómo iba a hacer que me enviaran ese paquete sin ser atrapado? Si estuvieras en mi lugar en este punto, ¿cómo arreglarías para obtener esos chips? Piénsalo por un minuto. La respuesta no era tan difícil. Estaba en dos partes, y se me ocurrió en un instante. Llamé a Novatel de nuevo y pedí hablar con la secretaria del gerente de Kumamoto-san, Fred Walker. Le dije, Kumamoto-san de ingeniería va a dejar algo para mí. Estoy trabajando con nuestra gente en el stand en CES, pero estoy aquí en Calgary por el día. Pasaré a recogerlo esta tarde. Kumamoto-san ya estaba ocupado grabando los chips para mí cuando lo volví a contactar por teléfono y le pedí que los empaquetara cuando estuvieran listos y los dejara con la secretaria de Walker. Después de pasar un par de horas deambulando por el piso de la convención, empapándome de lo que era nuevo en el mundo de la electrónica y los teléfonos celulares, estaba listo para mi siguiente paso. Unos 20 minutos antes de la hora de salida, Calgary está una hora adelantada respecto a Las Vegas, volví a contactar con la secretaria por teléfono. Estoy en el aeropuerto de camino a Las Vegas inesperadamente, estaban teniendo problemas en el stand. ¿Ese paquete que Kumamoto-san dejó para mí, puedes enviarlo por FedEx a mi hotel allí? Me estoy quedando en el Circus Circus. Ya había hecho una reserva para el día siguiente en el Circus Circus bajo el nombre de Mike Bishop, el empleado ni siquiera había pedido una tarjeta de crédito. Le di a la secretaria la dirección del hotel y deletreé el nombre Mike Bishop solo para asegurarme de que lo tuviera correcto. Una llamada más, de nuevo al Circus Circus. Expliqué que llegaría tarde y necesitaba asegurarme de que la recepción retendría un FedEx que sería entregado antes de que yo me registrara. Por supuesto, señor Bishop. Si es un artículo grande, el jefe de botones lo tendrá en la sala de almacenamiento. Si es pequeño, lo estaremos guardando aquí en el mostrador de registro. Sin problema. Para la siguiente llamada, encontré un área tranquila y marqué el número de mi tienda Circuit City favorita. Cuando contacté con un empleado en el departamento de teléfonos celulares, dije, soy Steve Walsh, de la Cellular. Hemos estado teniendo fallas en nuestro sistema de activación. ¿Han activado algún teléfono en la Cellular en las últimas 2 horas? Sí, la tienda había vendido 4. Bueno, mira, dije. Necesito que me leas el número de teléfono móvil y el ISN de cada uno de esos teléfonos para poder reactivar sus números en el sistema. Lo último que necesitamos son clientes insatisfechos, ¿verdad? Le di una risa sarcástica y me leyó los números. Así que ahora tenía 4 ISNs y los números de teléfono que iban con ellos. Durante el resto de la tarde, la espera fue absolutamente angustiante. No tenía idea si podría o no llevar esto a cabo. ¿Sospecharían la gente de Novatel que algo raro estaba pasando y nunca enviarían los chips? ¿Habría agentes de la FBI apostados en el lobby del hotel, esperando para recogerme? ¿O tendría yo, para la tarde siguiente, la capacidad de cambiar el número de mi teléfono celular tan a menudo como quisiera? Al día siguiente, llegó mi amigo de toda la vida Alex Kasperavicius. Un tipo inteligente y amigable, experto en TI y sistemas telefónicos, a Alex le gustaba la aventura de ser incluido en algunas de mis hazañas, pero no era realmente un compañero de hacking. Yo podía aferrarme obstinadamente a un esfuerzo durante meses y meses hasta que finalmente tenía éxito. Alex no era así, tenía otras distracciones. Se mantenía ocupado trabajando como consejero de campamento en Griffith Park, tocando música clásica en su corno francés y buscando nuevas novias. Lo puse al tanto de la situación. ¿Qué patada me dio ver su reacción? Al principio no creyendo que fuera posible conseguir que el fabricante nos enviara los chips, luego imaginando lo genial que sería si realmente pudiéramos hacer llamadas enmascarando nuestras identidades. Kumamoto-san me había proporcionado las instrucciones de programación para darle al teléfono un nuevo ISN, usando la versión especial del firmware. Hoy, casi 20 años después, todavía puedo recordar el código exacto. Era, tecla de función número 39. Almohadilla últimos 8 dígitos del nuevo ESN almohadilla. Tecla de función. Para los técnicamente curiosos, el ESN en realidad tiene 11 dígitos decimales de largo, los primeros 3 de los cuales designan al fabricante del teléfono. con el chip y el código, solo podría reprogramar cualquier ESN de Novatel en mi teléfono, pero no uno de otro fabricante de teléfonos celulares, aunque más adelante, cuando obtuve el código fuente de Novatel, también ganaría esa capacidad. A las 3 de la tarde, estábamos bastante seguros de que Federal Express ya habría entregado en Circus Circus y no podíamos mantener nuestra impaciencia bajo control por más tiempo. Alex se ofreció como voluntario para hacer la recogida, entendiendo sin conversación que si yo entraba y había policías esperando, estaría de camino de vuelta a prisión. Le dije que diera el nombre McBishop, dijera que tenía que llevar el paquete directamente al centro de convenciones y que volvería más tarde para registrarse. Me quedé afuera. En una situación como esta, siempre existía la posibilidad de que alguien hubiera visto a través de la artimaña y alertado a los federales. Ambos sabíamos que Alex podría estar dirigiéndose a una trampa. Desde el momento en que entrara, tendría que estar examinando el lugar en busca de personas que pudieran ser policías de civil. Pero no podía estar mirando de arriba abajo a cada hombre y cada mujer que parecía estar simplemente pasando el tiempo, eso sería demasiado sospechoso. Tenía que escanear. Sabía que Alex era demasiado cool para mirar por encima del hombro o mostrar alguna señal de que estaba nervioso. Si había algo que pareciera estar mal, saldría directamente, no con prisa obvia, pero tampoco demorándose. Con cada minuto que pasaba, me ponía más ansioso. ¿Cuánto tiempo podría llevar recoger un paquete pequeño? Está bien, pensé, cálmate, probablemente hay mucha gente en la fila en el mostrador de registro y tiene que esperar su turno. Pasaron más minutos. Estaba empezando a pensar que tendría que entrar yo mismo y ver si había una multitud de policías, o tal vez preguntarle a un huésped del casino si había habido algún tipo de acción policial unos minutos antes. Pero ahí estaba, saliendo por la puerta, caminando casualmente hacia mí con una enorme sonrisa en su rostro. Llenos de anticipación, con el corazón bombeando, nos paramos allí mismo en la calle y abrimos el paquete. Dentro, una caja blanca transparente contenía, como se prometió, 5 EPROMS-27C512 de teléfono celular. Había estado haciendo ingeniería social durante años, pero este era probablemente mi mayor premio hasta ese momento. Sí, es decir, los chips realmente funcionaban. Cruzamos Las Vegas Boulevard hacia el Peppermill, evitando el salón de cócteles lleno de turistas con sus sexys camareras en favor de un reservado en el área del restaurante, donde seríamos menos conspicuos. Louis de Payne se unió a nosotros. Sí, el tipo que ahora era el amante de mi ex esposa. No estoy seguro de poder explicar por qué mantuve el contacto con Louis después de que robó a mi esposa. Obviamente nunca volví a confiar en él ni a respetarlo. Pero francamente, había tan pocas personas con las que me atrevía a mantener contacto que necesitaba a alguien que entendiera mi situación. ¿Y quién podría entenderla mejor que Louis? Había sido mi compañero de hacking desde el principio. Habíamos pasado por mucho juntos. Habría sido fácil pensar en él con amargura, como mi archienemigo. Ciertamente calificaba. Pero al mismo tiempo, también era genuinamente uno de mis mejores amigos. Y Bonnie era otra. Eventualmente, había superado el dolor y había comenzado a verlos de nuevo. Gradualmente nos hicimos amigos, como esas parejas divorciadas con hijos que terminan teniendo picnics juntos con sus nuevas parejas en las vacaciones familiares. A menudo se nos aconseja perdonar y olvidar. En este caso, perdón puede ser una palabra demasiado fuerte. Tuve que dejar ir el resentimiento por mi propio bien, pero no podía permitirme olvidar. Aunque Louis era un buen compañero de hacking y valoraba su conjunto de habilidades, solo hackeaba con él cuando tenía un respaldo, cuando ambos teníamos algo que perder si intentaba entregarme. Bajo estas nuevas condiciones, Louis y yo habíamos reanudado nuestro hacking juntos y creado una nueva versión de nuestra vieja amistad que había cambiado para siempre. Ahora, en nuestro reservado en el Peppermill, pensé que los ojos de Louis iban a salirse de su cabeza cuando vio esos chips. Se sentó sin alboroto y comenzó a desmontar mi teléfono, organizando cuidadosamente sus partes en la mesa y anotando los detalles en un blog para saber dónde pertenecía cada una cuando estuviera listo para volver a armarlas. En menos de 5 minutos, Louis había desarmado el teléfono, hasta la placa de circuito, revelando el chip sostenido en su lugar por un Zócalo ZIF, fuerza de inserción cero. Le entregué uno de los nuevos chips. Lo deslizó en su lugar y comenzó su cuidadoso reensamblaje. No quería decir nada que lo distrajera, pero me estaba poniendo nervioso, deseando que trabajara un poco más rápido para poder averiguar si habíamos encontrado una mina de oro o no. Tan pronto como estuvo completamente armado, le arrebaté el teléfono y marqué el código de función que Kumamoto-san me había dado. Para esta prueba, programé el ESN y cambié el número de teléfono para que coincidiera con los del teléfono de Luas. El teléfono se apagó y reinició. Podía sentir cada latido de mi corazón en la parte frontal de mi cuero cabelludo. Las tres cabezas estaban inclinadas sobre la mesa, enfocadas en la pequeña pantalla del teléfono. La pantalla se iluminó con la pantalla de inicio. Marqué la función para mostrar el ESN del teléfono. Los números que aparecieron eran los del ESN que había introducido. Los tres lanzamos un vítore, sin importarnos que otros clientes se giraran para mirar. Funcionó. Realmente funcionó. En ese entonces, algunas compañías telefónicas tenían un número al que podías llamar para obtener la hora exacta. Marqué 213, 853, 1212 y puse el teléfono sobre la mesa. Los tres escuchamos juntos esa voz grabada de mujer que decía, al tono, la hora será. Mi teléfono ahora estaba haciendo exitosamente llamadas salientes como un clon del de Luis, y la compañía de teléfonos celulares registraría estas llamadas como si hubieran sido hechas no por mí, sino por Luis desde su propio teléfono. Había hecho ingeniería social a Novatel y ganado un enorme poder. Podía hacer llamadas telefónicas que no podían ser rastreadas hasta mí. Pero, acababa de caer del vagón por este único hackeo, o estaba de vuelta en el hacking de nuevo. En ese momento, no podría haberlo dicho con seguridad. Lo que sí sabía, sin embargo, era que había logrado la invisibilidad.